qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Madonna estrena Madame X. Desde el pasado mes de abril, la cantante dio a conocer varios sencillos que dejaron ver las distintas facetas del disco, como Medellín, Crave, Future, I Rise y Dark Ballet. Musicalmente, cuenta con fuertes influencias del hip hop contemporáneo y la música urbana, cargado de originales mezclas rítmicas y letras con tinte político. En su edición estándar tiene 15 canciones y está disponible para ser escuchado en las principales plataformas de streaming. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.